Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Entonces, vamos a entender un viaje en el tiempo en el motor de curvatura. Voy a ir lo más despacio posible y espero que lo entendáis todos, pero digo que aquí las cosas se ponen muy locas rápidamente. Esto es un viaje en el tiempo en la maquinita esa que habéis visto, ¿no? Y esto es muy sencillo, estamos en la Tierra, y entonces lo que yo os propongo simplemente es un itinerario. Es decir, nosotros estamos en la Tierra y despegamos. Y esto es Plutón, es decir, nosotros salimos del sistema solar y lo que hacemos es, despegamos de la Tierra, salimos del sistema solar volando junto a Plutón, llegamos hasta la estrella Sirio, damos la vuelta y volvemos de vuelta. Volvemos a pasar junto a Plutón y aterrizamos en la Tierra. Todo claro, ¿no? Itinerario, Tierra, Plutón, Sirio, Plutón, Tierra. Siguiente paso, las velocidades. Básicamente aquí seguimos con el mismo itinerario. Salimos de la Tierra, vamos a Plutón, damos la vuelta por Sirio, volvemos a Plutón y tal, pero con una particularidad. Y es que es una máquina que acelera mucho. Entonces necesitamos un periodo más o menos largo hasta Plutón de aceleramiento. Entonces, este primer trocito en el que nosotros vamos hasta Plutón, digamos que vamos a una velocidad que está por debajo de la velocidad de la luz. Y a partir de Plutón hacia Sirio, ya hemos acelerado lo suficiente y el viaje va mucho más rápido. Es igual que cuando cogéis un coche. Los primeros metros, los primeros kilómetros, vais un poquito más despacio, pero ya llegáis a la autovía, ya os ponéis a 120 y ya vais a una velocidad muy superior. Y luego cuando vais al destino, empezáis a ir un poquito más despacio, ¿no? Entonces, aquí funciona lo mismo. Salimos desde la Tierra a Plutón, estamos acelerando, con lo cual vamos a una velocidad por debajo de la velocidad de la luz. Aquí traspasamos la velocidad de la luz. Todo este viaje lo hacemos, por ejemplo, a 2-3 veces la velocidad de la luz y luego ya empezamos a frenar y otra vez desde Plutón hasta la Tierra ya vamos más despacito y vamos otra vez a velocidades por debajo de la luz. Todo es claro, ¿no? Siguiente paso. Hay que tener en cuenta un detallín importante, que es el sentido del tiempo. Hemos dicho que por debajo de la velocidad de la luz el tiempo va hacia adelante. Pero para entender todo lo que viene a continuación, para entender todo esto, lo que he puesto en verde es cuando el tiempo va hacia adelante, es decir, cuando nosotros despegamos de la Tierra y llegamos hasta Plutón, el tiempo transcurre hacia adelante, pero como aquí ya hemos superado la velocidad de la luz, todo este tramo, desde Plutón hasta Sirio y dar la vuelta, que es, digamos, este trozo de aquí, esta velocidad, aquí el tiempo empieza a transcurrir hacia detrás para un observador. ¿Vale? Entonces, bueno, de alguna manera empieza a verse cómo es el viaje. Yo salgo de la Tierra, el tiempo va empezando hacia adelante, llego a Plutón, aquí ya he acelerado tanto que todo este tramo, el tiempo va hacia atrás. Y como es un tramo más largo que este, entonces estoy recorriendo más espacio hacia atrás en el tiempo y luego cuando por fin llego a Plutón otra vez frenando empiezo a ir hacia adelante. Entonces, como todo este tramo es más grande que el verde, en realidad estoy organizando un viaje al pasado porque han dado mucho terreno hacia atrás, más que hacia adelante, ¿no? Por aquí vamos todos bien. Vale, pues esto ahora es cuando se empieza a volver un poco todo loco. Vamos a ver cómo sería, por ejemplo, el viaje completo para la nave. Y la cuestión es que para la nave, tú realmente, el que va dentro de la nave no nota el viaje hacia atrás en el tiempo, porque de alguna manera no se puede volver atrás en el tiempo. Entonces vamos a suponer que el tramo de la Tierra a Plutón son 3 días y ese otro tramo de Sirio a Plutón es 1 año. Entonces si yo salgo el 1 de enero del año 2000, el 1 de enero del año 2000, salgo de la Tierra, a Plutón llego, por ejemplo, 3 días más tarde. Entonces, yo llego a Plutón el 4 de enero del año 2000. Si el resto dura 1 año, Pues entonces, el 4 de enero de 2001, la nave llega de vuelta a Plutón, y luego, 3 días más, que serían ya este trocito así, simplemente llegaría de vuelta a la Tierra el 7 de enero del año 2001 por mi reloj. ¿Vale? O sea, yo he ido pintando las típicas X en el almanaque, y entonces cuando yo me bajo del viaje, yo y con mis compañeros todos sentimos que llevamos un año y una semana de viaje a bordo de esa nave, y lo que estamos deseando es volver a la Tierra y no de cerveza. ¿Qué pasa para la gente que se ha quedado en la Tierra? Lo primero es que, como vosotros os estáis moviendo a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el tiempo en la Tierra es mucho mayor. Entonces, realmente, vosotros habéis salido el 1 de enero del año 2000, ¿no? Y entonces la nave parte hacia Plutón. Como tardáis una semana en hacer este trozo, pues el 7 de enero del año 2000 la nave pasa junto a Plutón hacia Sirio. Luego, este trozo, que para vosotros eran 8 años, para ellos va hacia atrás en el tiempo y habéis recorrido menos 9 años. Con lo cual, vosotros llegáis a Plutón de vuelta, o sea, a Plutón de vuelta de Sirio, el 7 de enero de 1991. Y como luego tardáis una semana en hacer ese trozo de Plutón a la Tierra, realmente vosotros llegáis a la Tierra el 14 de enero de 1991. Es decir, llegáis 8 años, 11 meses y 2 semanas antes de lo que partisteis. Seguimos. ¿Qué pasa con la nave en ese punto? Pues básicamente vamos a hacer a la salida. Vosotros salís salís el 1 de enero del año 2000, como hemos dicho, y vais hacia el futuro, simplemente salís hacia el espacio, ¿no? Hacia Plutón. Alguien que estuviera cerca de Plutón y ve vuestra nave, va a haber una cosa que es tremendamente curiosa, y es que ellos van a ver vuestra nave acercarse hacia Plutón, que técnicamente debería de seguir hacia Sirio, y va a ver que al mismo tiempo viene una nave de Sirio, que es exactamente igual que la vuestra, y ven en sentido contrario. Las dos se van a fusionar en uno y van a desaparecer. Y cuando estéis en Plutón, en lo que ya es la llegada, es decir, ya en el sentido contrario, que esto ocurriría, bueno, pues según hemos calculado, 7 de enero de 1991, alguien que esté cerca de Plutón, lo que va a ver es que de pronto en un sitio aparece de la nada una nave espacial, y esta se va a dividir en dos. Una va a marchar hacia la Tierra y otra va a marchar hacia Siria. ¿Alguien lo entiende? Os cuento cómo funciona esto. Lo he dibujado para hacer una cosa muy sencilla, pero es un poco como funciona, ¿no? Básicamente, en esta línea de aquí está el tiempo. Es decir, si os dais cuenta, cuando vamos a velocidad inferior a la luz, lo que estamos es que el tiempo está yendo hacia atrás. Y la roja es que, el tiempo va hacia adelante cuando es verde. Y va hacia atrás cuando la nave va muy acelerada a una velocidad superior de la luz. Y aquí lo que tenemos es la distancia. Entonces, esto es la Tierra, Plutón, Sirio, otra vez Plutón y la Tierra. Entonces, este es, vamos a decir, como decíamos, el 1 de enero del año 2000. Hasta Plutón el tiempo va hacia atrás. Perdón, joder, soy tonto. Hasta Plutón, correcto, el tiempo. Me alegro que me corrijáis, porque eso es que estáis atentos y lo estáis pillando. En este trozo el tiempo va hacia adelante, pero a partir de lo que es ir a Sirio, dar la vuelta y volver a Plutón, va hacia atrás. Entonces toda esta parte lo estamos haciendo atrás. Luego aquí frena, y ya estando una vez en Plutón, lo único que le queda es llegar a la Tierra otra vez. La Tierra está aquí, y ya lo hace yendo hacia adelante en el tiempo. Eso no tiene interpretación. O sea, básicamente hemos dicho hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Es así. Claro, lo estamos viendo desde el punto de vista de la distancia. Pero si lo vemos desde el punto de vista del tiempo, realmente aquí no hay nada. ¿Y cuál es el punto en el que encontramos la nave? Aquí. Que me parece que era el 7 de enero de 1991. ¿Y qué aparece el 7 de enero de 1991? Antes no hay nada. Pero el primer punto donde aparece la nave en el gráfico, el 7 de enero de 1991, es cerca de Plutón, y es una nave que se divide en dos. una que va hacia la Tierra y llega y aterriza, que es la llegada, y una nave que va volando hacia atrás y que se hace, y que se aleja hacia Sirio. Entonces, este es el efecto en el que decía de que una nave aparece de la nada y luego se divide en dos. Y aquí, en lo que es la salida, os decía que nosotros salimos de la Tierra, nos acercamos hacia Sirio, pero, perdón, hacia Plutón, pero cuando nos vamos acercando hacia Plutón, hay una nave que viene andando hacia atrás en el tiempo. Y entonces, las dos se encuentran en Plutón y a partir de ahí desaparecen. Y esa es la explicación. Bueno, la explicación... Cuesta entenderlo, pero... A ver, esto no me lo he inventado yo. No, no, claro, es, si lo que os quería decir es que nos empezáramos a hacer una idea de lo profundamente complejos y confusos que llegan a ser los viajes en el tiempo. Y con esto, de hecho, esto está sacado de un artículo científico. Yo lo que he hecho ha sido pues tratar de ir poco a poco, pintarlo, etcétera, porque el físico no te lo explica así, sino lo que te dice sí que te cuentan un poco de los dos puntos estos porque llaman la atención, pero, o sea, esto para ellos simplemente es pintarlo, esto se tiene que entender. Pero a mí me parecía muy interesante para divulgación. Porque fijaros una cosa tan sencilla como es un viaje en el tiempo y qué diferente es de cómo se piensa en las noticias y qué poco contraintuitivo. Y esa sensación de que un viaje hacia el pasado prácticamente lineal tiene naves que aparecen y desaparecen, que se fusionan o que se dividen en dos, ¿no? Entonces, esto es un viaje en el tiempo. Un poco explicado de una manera un poco más rigurosa, ¿no? Y básicamente el último punto, pues básicamente es el desfase temporal entre lo que experimentan los de la nave y lo que experimentan los de la gente de la Tierra, ¿no? Y entonces, para los tripulantes de la nave que salieron el 1 de enero del año 2000, esa es la única fecha que coincide para los dos. El 1 de enero del año 2000, los tíos están en la Tierra y se montan en la nave. Ese es su único punto en común. Pero a partir de entonces, para la Tierra, cuando vuelven, para ellos es 7 de enero del año 2001 y en la Tierra es 14 de enero de 1991. Es decir, son 10 años menos una semana antes. Entonces, esta es la física de un viaje en el tiempo, ¿no? Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.